Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Subsuelo S.A., trayéndoles acá un poco de buen ruido, música subterránea, música con conciencia y como estamos acostumbrados a decirle según lo dicta nuestro eslogan. Y pues bueno, hoy me encuentro solo nuevamente, aún no coordinamos la cuestión de los horarios, así que van a estar aguantándome por el tiempo de esta semana. Y ¿qué más? Entramos en materia, entramos a lo que vinimos, a la música, y qué mejor que arrancar con un clásico de clásicos, los ingleses de Blitz, con el tema Someone's Gonna Die. Esto de un LP recopilatorio que sacara el sello Pushboy. Y bueno, el clásico recopilatorio este llamado Punk and Disorderly, donde vienen bandas ahí todas inglesas, como, bueno, no todas son inglesas, por ahí viene Vice Squad, Addicts, UK Decay, Peter and the Test of Babies, Chaos UK, GBH, entre otras. Y bueno, por ahí viene de colado los Dead Kennedys. En fin, esta es la primera recopilación. Por ahí creo que sacaron tres recopilaciones con el mismo nombre. Y bueno, como les dije, arrancamos con Blitz, esta banda de ese hoy, con ese sonido ahí bastante pegajoso, bastante bueno. Y continuamos, vámonos con otro clásico, también en este recopilado. Vamos a escuchar el Peter and the Test Tube Babies con el clásico Banned from the Pop. Bueno, ahí, ¿a quién no lo han echado de algún lugar por estar ahí haciendo feo? Entonces esto es Peter and Test Tube Babies, Banned from the Pops, y ya saben, estamos acá en Subsuelo S.A. y ya regresamos. Show! show, dar este show, dar este show, dar este show, dar este show, dar este show, dar este show. Seguimos ahí con sonidos hoy, ese sonido ponquero, rico, bailable. Y pues bueno, estamos escuchando a los clásicos, esta banda bastante, que tiene bastante renombre. Estamos hablando de los Classe Criminale, esta banda italiana. Esto que es una recopilación, un CD con 25 temas, que fuera editado por Actitud Mental Positiva, AMP, este sello argentino, que sacara este disco llamado Amotinado en el Mundo. Como les dije, 25 temas, todos ahí siguiendo esa línea de hoy, ese punkcito, ese street punk, bastante, bastante pegajoso, como les dije. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos Classe Criminale con el tema Mutiny on the World, que es precisamente el tema que le da nombre a este disco, Amotinado en el Mundo. Y vamos a escuchar otro tema de ellos. Vamos a escuchar la número 20, I Don't Wanna Die in Disneyland. Yo no quiero morir en Disneylandia. Entonces son los Classe. Así es, seguimos con buenos ritmos. Ya saben, para recordarles que nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, los martes por la www.laquehuelga.org. quienes ellos también tienen una radio en el FM allá por el 102.9 del lado del FM, allá en el lado oriente del Distrito Federal en México, y los lunes de 9 a 11 de la mañana por www. Core of Destruction Radio, donde nos pueden escuchar ahí todas las mañanas esta emisora 24/7 desde Estados Unidos. Entonces ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles aquí algo de musiquita para un par de horas ahí para que pasen el rato. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a los Ángeles con las caras sucias, Angels with Dirty Faces, de la gente de Sham 69. Esto de un sencillo que sacaron allá en 1978. Y bueno, ¿qué decir de Sham 69? Poco hay que decir de ellos. Y bueno, una excelente banda inglesa, que seguimos ahí, influencia para muchas otras bandas. Y pues bueno, continuando ahí con ese sonido hoy. Vámonos ahora con una banda llamada Standard & Poor's. Esto de un CD que nos hicieran llegar ahí ya hace su ratito. Esto lo sacaron en el 2008. Son 6 temas de un disco llamado Filthy Basement Secrets. Y bueno, vamos a escuchar el tema número 5 llamado Liar. That they never saw. Said my heroes taken too young. precious angels from a sharing knowledge or a moat. Stupendous and all because Gelatino died too fast. And Johnny Thunders. Elvis Presley, when they you Brian, Red Ranger, Vicious angel drama, sharing knowledge on a remote. Stepping the end of a crash, killer Kane will die too fast. Too fast. Bueno, ahí se nos fueron tres temitas seguidos. Estamos escuchando primeramente a la gente de Standard & Poor's. Como les dije, hay un CD un cortito ahí, seis temas, llamado Filthy Basement Secrets. Y bueno, los dos temas que escuchamos era Liar, que es el tema que habla ahí un poco sobre las mentiras y las dobles caras que existen ahí detrás de una computadora, de los correos electrónicos y las redes sociales y esas cuestiones. También el tema que escuchábamos después fue Taking to Young, que hacen ahí una oda a esos héroes que tomaron la juventud de estos muchachos. Y pues bueno, por ahí hablan de Wendy Williams, Ray Ramón, Sid Vicious, Joe Strummer, Steve Bator, entre otros. Entonces eran la gente de Standard and Poor. Y ahora lo último que escuchamos es de un 7 pulgadas de la banda llamada Freaks Union. Este disco se llama Waste of Space. Y bueno, el tema que escuchamos se llama The Vicar and I, que bueno, hay un poncito ahí, un vacilón ahí, bailable. Entonces vamos a escuchar otro tema de ellos. Esto se llama Explanation, de la gente de Freaks Union. Terminamos de escuchar a los canadienses de Numis. Bueno, este sexteto ahí inclinado ahí al buen poncito. Bueno, esos fríos, ese frío lugar de allá de Canadá. Esto de un CD llamado Cowbells and Breakdowns. Poca información tengo de ellos en realidad, si quisieran llegar este disquito, y se perdió el contacto, o sea, no sé, empecé a buscar información de ellos por el internet, no encontré nada, y personalmente, bueno, por medio de las cartas, que fue lo que, como nos contactamos, se perdió el contacto. No sé qué habrá sucedido con esta banda, si seguirán tocando o qué. Como escucharon, bueno, punk. 5 chicos llamados Numis de allá de Canadá. El tema que escuchamos era Fire Burning Eyes, es el tema número 2 de este CD, y vamos a escuchar otro llamado No Time, entonces de los canadienses de Numis. Terminamos de escuchar a la banda Cubanlelenta, esta banda que, bueno, otra de esas bandas que poca información tengo. Y bueno, esto es de un 10 pulgadas en compartido con la gente Ashha Prevel, no, más bien Prevel Geschwelt, algo así. Ambas bandas son alemanas y bueno, nombres ahí bastante complicados, al menos para mí, de pronunciar. Y vámonos a escuchar un tema entonces de la otra cara de este compartido, precisamente con Prevel Geschwelt. El tema, bueno, a ver si logro pronunciarlo, Kulturketznech, algo así es lo que dice. Y pues bueno, entonces un compartido en 10 pulgadas, contiene unos insertos, unos libretos bastante complicados, complicados para mí que no soy alemán, pero muy completos, muy interesantes, muchas fotos y pues lo que logro deducir, bastante crítica, mucha crítica al sistema y mucha crítica a cuidar el medio ambiente. Entonces vámonos con Prevel Geschwelt, que como les dije anteriormente eran Cubanlelenta, la banda que escuchamos. Ahora nos vamos con los alemanes también de Prevel Geschwelt, de este buen 10 pulgadas. Against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. otra de esas bandas desconocidas, bandas nuevas. Este disco me lo hiciera llegar en su visita por acá nuestro colega Javier, quien es el bajista de True Truth Fight, y pues bueno, ahí estuvieron por acá y bueno, por ahí me obsequió este CD bastante interesante, un sonido bastante peculiar el de esta banda, principalmente el de su vocalista. Y otro dato por el que no he podido conseguir información de ellos es que no tiene nada, no tiene ningún correo electrónico, ningún contacto, ningún nombre de integrantes. Lo único que puedo deducir por acá es que saludan a los Toronto Punks, entonces supongo que deben de ser de por ahí mismo, de Toronto. Y pues qué decir, solo Crimes se llama la banda, y el disco se llama The Abuse of Disgust, y trae un puente con como con cinco personas ahí colgando, ahorcadas. Y bueno, el tema que escuchamos es el tema que abre este CD, llamado Tensión. Vamos a escuchar otro tema para darle una escucha más a esta banda, que se me hace bastante interesante, como les dije, principalmente la voz del vocal, y de ahí eso es bueno, porque se sale del marco de muchas bandas que todas suenan igual. Bueno, en fin, vámonos con el tema número 8 de este disco, y el tema se llama No Music. Wurden vernichtet von Männern. Die sie dann zu herrschen über die Weltmacht. Im Namen der Kirche, im Namen der Mauer, lieber Mauer, tausende von Frauen umgebracht. Und alles, damit sich der Mann an die Krone der Schöpfung hinstellen kann. Aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben. Es macht Spaß zuzusehen, denn Backen macht Freude. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein. Bueno, terminamos de escuchar a la banda Crooked Cops de un 7 pulgado 7 pulgadas llamado Resistance is a Must. Bueno, como escuchamos ahí, era un grito ahí, un grito subversivo. El tema se llamaba Her Story, como la historia de ellas. Y pues bueno, esta banda es de Holanda y pues bueno, fue editado por el sello, ya lo tengo por acá, Strongly Opposite. Bueno, dice que esto lo sacaron por allá en el 2004 y bueno, un sonido bastante peculiar. Entonces eran los Crooked Cops, ahí es desde Suecia, como les dije. Vámonos ahora ya cerrando el programa, ya que bueno, como les dije, me encuentro solo y de ahí el tiempo se acorta. Vámonos a escuchar una banda o un proyecto de ruido para ir cerrando, ya un proyecto veterano, con sonidos de que te ponen ahí a mover neuronas. Este es su primer material en CD editado por un sello. El personaje de la propaganda ruidosa siempre hizo todo él mismo, en formato cassette, en formato CDR. Pero bueno, esta es la primera vez que sale por un sello, por el sello Nightfall Distro, precisamente también de acá de Costa Rica. Y bueno, son tres temas bastante larguitos. El primero se llama Inducción Resistencia, el segundo Quiero Quemarme en el Infierno, y el tercero Obedecer es Peor. El contacto es Roger Ocampo, viene con un apartado postal 3852-1000, San José, Costa Rica. Estos temas fueron grabados en el 2010, el material fue editado y puesto en la calle este año. Y bueno, es un CD con la portada en filmina, que le da un ambiente bastante, bastante bonito al disco. Entonces vámonos con el tema de la propaganda ruidosa, que abre este pequeño CD, Inducción Resistencia. Y nos vemos la próxima. Ya saben, beneficiointerno@gmail.com, beneficiointerno.blogspot.com. Hasta la próxima.